Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Estudia la posibilidad de instalar una lavadora o lavavajillas con doble toma de agua caliente y fría. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.